Y estamos con Julio Gambina, economista, investigador, docente, militante. Julio, ¿qué tal? Muy buen mediodía, ¿cómo te va? Bueno, un gustazo, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá a un año de la asunción como presidente de Javier Milei, y bueno, queriendo conversar contigo a ver qué balance se puede hacer, si es que vale la palabra. No pude ver mucho leer su discurso, ¿no? Por los tiempos que premian a veces, pero ¿qué se puede pensar desde la política económica, desde lo socioeconómico, este primer año del gobierno de Milei? Mira, como título te diría que los anuncios de su discurso de balance, lo que anunció es más ajuste, habló de una motosierra profunda, y por supuesto reaccionarias reformas laboral, previsional, tributaria, luego de un antojadizo balance positivo de su primer año de gestión, en donde según Milei ya hay recuperación de salarios y jubilaciones. Habrá que ver a qué se refiere, de qué está hablando, pero los datos oficiales hablan de que ningún salario le ha ganado a la inflación si se mide desde la mega devaluación de diciembre pasado, y ni siquiera los que están bajo convenio colectivo de trabajo han podido recuperar la pérdida que eso representa, ni hablar de los trabajadores y trabajadoras que no están bajo convenio, mucho menos las jubilaciones, que es el principal sector donde el Estado pudo lograr el superávit fiscal. Se estima para 10 meses de este año que lo que menos pagó el Estado en jubilaciones son algo así como 8 billones de pesos. Menos los despedidos del Estado, menos la no obra pública, menos la no transferencia a provincia, hay que estimar unos 35 billones de pesos de ahorro de un presupuesto 2024 que fue el 2023 con algunas actualizaciones discrecionales, y por lo tanto, bueno, es imaginación pura del presidente que ha habido recuperación de salarios, de jubilaciones, de ventas, del consumo, de la inversión. Bueno, nada de eso ha ocurrido, y de hecho, cuando termine el año vamos a tener una caída del Producto Bruto, como el mismo gobierno reconoce, en torno del 3,5% o el 4%. Y para que nos entiendan los que nos escuchan, cuando uno dice caída del Producto Bruto, el Producto Bruto o la macroeconomía es el consumo, la inversión y el saldo del comercio exterior. Y por lo tanto, el consumo, sobre todo el consumo popular, está en baja. Si hay algún consumo que crece, es el consumo de los sectores más concentrados de la sociedad, más concentrados en materia de ingresos, de riqueza. Cuando decimos de riqueza es porque aquellos que han podido acumular en divisas, por ejemplo, en dólares, en euros o en lo que sea, bueno, estos últimos meses están liquidando ese atesoramiento en divisas para completar recursos en pesos y mantener un nivel de vida por inmenso crecimiento de la medicina prepaga, por ejemplo, o de las matrículas de los colegios privados, o de las tarifas de servicios públicos que han crecido muy por encima de el promedio de los precios en este tiempo. Así que un balance de gestión muy distinto del que presentó Milei ayer. Y ayer Milei planteó anuncios en un sentido de, bueno, van a seguir las buenas noticias. Y para él las buenas noticias tiene que ver con seguir flexibilizando las relaciones laborales. Hay que quitar conquistas históricas de trabajadoras y trabajadores. Hay que seguir achatando la pirámide jubilatoria. Bueno, para el gobierno es un problema que la Argentina sea uno de los países que mayor cantidad de población adulta tenga acceso a jubilaciones, aún bajas. Y por lo tanto lo que pretenden es licuar mucho más los ingresos de jubilaciones. Hizo anuncios de que hay registrados unos 11.800 millones de dólares de inversiones prometidas en el áreas del agronegocio, la minería, la energía, pero claro, todo eso asociado a que se levanten las restricciones al movimiento internacional de capitales, el famoso CEPO. Y eso dice, estamos a punto de hacerlo, lo harán en algún momento del año que viene, si es que las condiciones económicas y políticas siguen así como están. Digamos que el balance que uno tiene que hacer es un balance muy negativo para la mayoría empobrecida. Ojo, lo digo así porque no es negativo para toda la Argentina. Hay sectores que se han beneficiado muchísimo. Por ejemplo, los que accedieron al blanqueo. Estamos hablando de 100.000 personas aproximadamente. 100.000 personas en la población argentina es nada, es mucho, es un estadio de fútbol, digamos, pero no es nada en relación a la población total. Bueno, liquidaron 22.500 millones de dólares de dinero que habían escondido para evitar pagos tributarios. Son evasores que se les dieron todas las facilidades para legalizar ese dinero que hasta ahora estaba en situación irregular. Ahí tenés unos beneficiarios fabulosos. Del mismo modo que son beneficiarios estos que están asociados a lo que se llama el veranito financiero, que tiene que ver con la potenciación de los valores bursátiles, que es un tema que no mueve el amperímetro de la mayoría de la población empobrecida o de bajos ingresos en la Argentina. Estamos hablando de operadores de la bolsa, de sectores que especulan en la economía argentina, y por lo tanto, claro que esto favorece a un núcleo muy concentrado de personas que actúan en la economía argentina, y que es lo que destacan los medios especializados en economía y política de todo el mundo. En todo el mundo dicen, bueno, no creíamos que Milei iba a durar, y no solo duró, sino que, bueno, tiene logros, bajó la inflación. Claro, bajó la inflación sobre la costa o a costa de un empobrecimiento de más de la mitad de la población, más del 60% de los niños y adolescentes bajo la línea de pobreza. Hay territorios de la Argentina donde más del 70% de la población está bajo la línea de la pobreza. Entonces, claro, se baja la inflación como tendencia, pero deteriorando la capacidad de vida de buena parte de la población argentina. Lo que hay es un proceso muy audaz, muy agresivo, de ofensiva del capital. Digamos que Milei avanzó con audacia y sin anestesia respecto del programa liberalizador de la dictadura, de lo que propuso la década del 90 con Menem y de la Rúa, lo que propuso el macrismo. Bueno, todo eso se asumió, como dice el mismo Milei, como una derecha no temerosa, o sea, diciendo, bueno, él le rescata siempre a Menem, ¿no? Nunca habla de la dictadura, pero habla de Cavallo, lo levanta Cavallo, y ahora dice, somos una derecha no temerosa. Se asume como una derecha audaz, que hace lo que él cree que hay que hacer, y ese es el discurso que le manda al mundo. No tiene humildad de ningún tipo, dice. Este éxito, entre comillas, que yo insisto, de ninguna manera es éxito para la mayoría de argentinos y argentinas, se presenta como receta para el mundo y le está diciendo al mundo, sobre todo envalentonado con el triunfo de la derecha en Estados Unidos, con Trump, que asumirá en enero, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y a tal punto que el mismo Trump designa casi con el mismo nombre de cargo que tiene Sturzenegger en la Argentina, nada menos que a Elon Musk en el gabinete para promover la eficiencia del Estado estadounidense y producir un recorte de gasto en Estados Unidos que va a pretender ser programa a levantar, ya no la ofensiva del capital como veníamos diciendo hasta ahora, sino una ofensiva política de la ultraderecha a todo nivel. Por eso yo me animo a decir que es una situación muy peligrosa la que vivimos en la Argentina, mucho más cuando en el mundo, en los últimos años, además de esta ofensiva del capital por la crisis económica, bueno, ha habido aceleraciones de procesos por pandemia y por guerra. Una guerra que en estas horas se potencia con la situación de Siria. Ya no es solo Ucrania, ya no es solo Palestina, sino que con Siria, bueno, se recalienta todo el Medio Oriente y se muestra que está en juego una disputa global. Y atención, largó Milei el restablecimiento de un plan nuclear que conoceremos en los próximos días, no dio detalles. La Argentina ha sido potencia nuclear en los 70. Un objetivo de la dictadura y de los 90 fue destruir el plan nuclear a instancia de Estados Unidos. Ahora, con la crisis energética mundial, se restablecería, pero habrá que ver en qué dinámica global se inscribe la propuesta nuclear que Milei anunció ayer. Pero bueno, son temas que habrá que ver. Ahora, no espere nadie que haya habido algún mensaje orientado a cómo se va a recuperar la producción, el empleo, los ingresos populares, de eso absolutamente nada. Julio, es toda una metáfora, ¿no? Que la revista, la semana pasada, la revista Forbes, el más rico es Marco Gasperín, ¿no? De Mercado Libre. Sí, un personaje incluso que se fue a vivir a Uruguay porque, bueno, se sentía perseguido por la recaudación de impuestos en la Argentina, digamos, un patriota que es el que más se ha valorizado, más ha valorizado su empresa, que más se ha enriquecido, que aparece al top de los millonarios de la Argentina, que tiene una proyección en toda América Latina, es un aporte de capital de origen argentino a la transnacionalización del capital local en el plano global, que vive en Uruguay, que es un promotor, seguidor de la lógica de Javier Milei. Y Javier Milei en su mensaje de año plantea que hay una perspectiva de avance de estas empresas tecnológicas, se está aludiendo a Galperín, a Elon Musk y a otros personajes de esta naturaleza, todo asociado con la inteligencia artificial, y que Argentina se puede transformar, él dijo, un hub, en inglés, HUB, en un núcleo de acumulación de capitales para el desarrollo tecnológico, un desarrollo tecnológico que requiere alto consumo energético, un alto consumo energético que es, por supuesto, contaminante, que contribuye al calentamiento global. Pero claro, Milei descree del calentamiento global, descree del debate mundial sobre cambio climático, es lo que ha planteado en Naciones Unidas, es el retiro de la Argentina de las cumbres para tratar de contener o morigerar el cambio climático. Así que esa es una lógica coherente que el multimillonario Galperín y otros similares, podríamos decir que es una expresión de la gran burguesía argentina transnacionalizada o asociada a las transnacionales, ve con mucho agrado el rumbo que está tomando el gobierno de Milei, un gobierno que ante cualquier protesta, cualquier réplica, dobla la apuesta y multiplica su accionar. Dos grandes movilizaciones universitarias en la Argentina este año, en abril y en octubre, y sin embargo, en esas condiciones aceleró y logró la complicidad institucional del Parlamento, de las gobernaciones provinciales, para que no avance la eliminación del veto al financiamiento universitario. Lo mismo con los jubilados. Argentina tuvo este año todos los miércoles grandes movilizaciones de jubilados, quizás la lucha más dinámica, recurrente, regular de la Argentina, y no ha trepidado en ser el sector más ajustado por parte de la ofensiva del gobierno. Dos grandes paros nacionales. No hay país del mundo que tenga dos paros nacionales como la Argentina. La respuesta del gobierno ha sido no solo el control callejero con fuerzas de seguridad, con represión, con protocolo antipiquetes, sino una ofensiva brutal para tratar de desmovilizar a la población, generar miedo, judicializando, encarcelando dirigentes sociales, militantes populares, generando un clima para el disciplinamiento y subordinación del movimiento popular. Yo creo que es muy peligroso lo que está aconteciendo, y no hay duda que y se vio en la gestualidad del discurso de Milei de balance una prepotencia de un autoritarismo político que crece en la Argentina, anunciando que todo aquel que no se subordine y discipline a la lógica del ajuste y la reestructuración regresiva, bueno, va a sufrir consecuencias muy, muy agresivas por parte del poder político. Todo esto en un escenario donde apareció rodeado del gabinete, no de la vicepresidenta, sentado a su diestra la hermana, para quien dedicó un saludo especial y que la Argentina le agradecerá en el futuro, a la secretaria general de la presidencia, mostrando una foto del rumbo político autoritario que el gobierno pretende no solo mostrar como balance del año, sino rumbo de la gestión del próximo año, año de elecciones, donde imagina potenciar su peso electoral. No le alcanza la complicidad del poder mayoritario parlamentario, sino que quiere tener un mayor poder propio y desde ahí proyectar una renovación por otro periodo de 4 años para un gobierno libertario que quiere dar vuelta la organización económico-social del capitalismo en la Argentina. O sea, lo que quiere es profundizar esta relación capitalista más favorable a una dinámica política como la que existía a comienzo del siglo XX, que es lo que se llama la restauración conservadora del poder oligárquico imperialista, que domine el capital transnacional, los grandes capitales concentrados de la Argentina, y que haya un mecanismo de disciplinamiento de la sociedad vía medios de comunicación, mecanismos ideológicos, culturales, redes, el propio mecanismo educativo, que viene bastante preparado con la privatización educativa de escuelas primarias, secundarias privadas, de universidades privadas, e incluso de privatización de la universidad pública, porque tenemos universidad pública, pero con posgrados rentados, que dificulta la democratización de los estudios de posgrado que se han ido generalizando en la Argentina y en el mundo. Ahora, Julio, frente a este panorama muy complejo, como vos estás detallando, el frente anti-Milei, ¿alcanza solamente ser no a Milei, un frente anti-Milei, o hay que pensar en un proyecto alternativo? Hace rato que no veo proyectos, digamos, ¿no? Proyectos alternativos, programas serios alternativos. No sé si me explico en la pregunta. Es muy buena la pregunta, porque ya hubo un frente anti-Macri en el 2019 y ahí salió el gobierno del Frente de Todos. Y el gobierno del Frente de Todos es una de las explicaciones por el cual vino esta audacia reaccionaria del gobierno de Milei, con la complicidad del macrismo y otros sectores de los partidos tradicionales, radicales y peronistas, que acompañan este proyecto de Milei. Por lo tanto, hay un debate en la sociedad argentina. Algunos que plantean, bueno, así como dijeron hay 2019, dicen hay 2025 y hay que batirlo en las elecciones, y por lo tanto eso lleva a la desmovilización. Este año hubo 2 paros generales donde se involucró la CGT, las CTAs y un conjunto diverso de organizaciones sociales, sindicales, populares. Pero claro, la reciente salida de Pablo Moyano de la conducción de la CGT en desconformidad, porque la CGT desencilló y prefiere un diálogo con el gobierno y tratar de sostener algunas reivindicaciones parciales de sus afiliados, Y bueno, Camioneros reemplazó a Pablo Moyano, o sea que no es que Pablo Moyano se retiró y atrás de Pablo Moyano Camioneros y un sector importante de sindicatos de la CGT, con lo cual te demuestra que hay una parte de la sociedad política argentina que apuesta a un frente anti-Milei esperando una unidad muy amplia para que no gane Milei, pero con muchos límites en la gestión del capitalismo local sin revertir lo que existe, porque bueno, ya vamos a tener un año de decreto 70 del diciembre del 2023 y la política no lo ha revertido. Y por lo tanto, como bien señalás en la pregunta, hace falta un proyecto político que entusiasme y movilice a la sociedad argentina para un proyecto político alternativo que pueda desandar todo lo que ha hecho el gobierno Milei en estos 12 meses, pero además que plantee otra inserción de la Argentina en el mundo, que plantee una reorganización de la estructura económico-social de la Argentina. Y claro, eso hace rato que no está como planteo hegemónico en el movimiento popular en la Argentina. El movimiento popular de la Argentina, luego de la crisis del 2001, ganó una posición de recomponer la distribución del ingreso, no necesariamente de desarmar la regresiva estructuración que empezó a construirse con la dictadura, que se consolidó en los años 90, y por lo tanto, bueno, hoy tenés este debate donde YPF con Vaca Muerta está puesto al servicio de la dinámica de los grandes negocios financieros, de unas inversiones que están apañadas por el régimen de incentivo a las grandes inversiones, de asociación a las grandes transnacionales de energía, por supuesto el litio en el mismo camino, y ni hablar de todo aquello que no se hizo por revertir las privatizaciones desde el 2003 en adelante. Lo mismo podemos decir que ese pequeño interregno de suspensión de pago de la deuda de diciembre del 2001, terminado en la renegociación del 2005 de Néstor Kirchner, del 2010 de Cristina Fernández, más las renegociaciones que hizo Macri, e incluso la retomada de préstamos con el fondo, la renegociación de Guzmán con Alberto Fernández, muestra que ahí tenés otro nudo de elementos que constituirían un programa alternativo que, como bien señalás, no se ve. No es que no haya sectores que no lo planteen, de hecho lo estamos diciendo contigo acá, pero hoy son sectores minoritarios de la política en la Argentina, la izquierda mayoritariamente, algunos sectores a la izquierda de los partidos tradicionales o en la izquierda de los partidos tradicionales, pero de ninguna manera es un proyecto que tenga carnadura y densidad social suficiente para plantearlo como una propuesta de lucha política popular que habilite el surgimiento de un proyecto político que discute, incluso te diría más allá de el rumbo capitalista que hoy discute la ultraderecha con Milei en el gobierno, o sectores que se imaginan que se puede gestionar el capitalismo con retomada de mecanismos de distribución del ingreso, de la riqueza, que está claro que por la historia reciente eso tiene límites muy importantes. Es muy interesante lo que planteas. Tomando cualquier empresa que vos dijiste, ¿no? ¿Es posible una unidad de producción con otro tipo de, ponen entre comillas, gestión? No solamente tiene que ser una gestión capitalista. ¿Podría ser posible incluir en ese proyecto otro tipo de insisto, entre comillas, gestión de la unidad de producción? Mira, primero, en la Argentina y en América Latina y en el mundo vos tenés formas de gestión muy exitosas de pequeños, medianos y grandes emprendimientos. Yo siempre explico, en el 2009 la Constitución boliviana incorporó la economía comunitaria como una de las formas de organización de la economía. Bueno, en Argentina existen formas comunitarias de organización. ¿Por qué no consolidar, incluso constitucionalmente, con un aparato legislativo, con asistencia financiera, tecnológica, vinculado al aparato científico que la Argentina tiene ampliamente desarrollado, en institutos especializados en el agro, en la industria, en la energía, en múltiples ámbitos, con universidades públicas diseminadas en todo el país, ¿por qué no estimular la economía comunitaria sin límites? No solo para temas de alimentación o de desarrollos productivos de uso cotidiano, como puede ser los textiles, el calzado, bueno, todo lo que tiene que ver con el cuero. Digamos que hay múltiples ámbitos, incluso de tecnología, de artículos para el hogar que se pueden desarrollar bajo formas comunitarias. Pero la Argentina tiene una tradición y una trayectoria en materia cooperativa muy, muy importante, donde la Argentina ha tenido desarrollos cooperativos que han sido y son muy importantes en el área del consumo, en el área del crédito, en el área de la producción. Así que no hay ningún límite para organizar cooperativa o mutuariamente la organización de la producción y la circulación de bienes y servicios. Desde el turismo, el comercio, a la producción de lo que vos quieras. Y las formas comunitarias, cooperativas, mutuarias, podrían ser una forma de estimular un plan de desarrollo de la ocupación, del empleo en la Argentina para resolver los temas del desempleo, de la insuficiencia de ingresos. Claro, todo eso tiene que venir acompañado de una afectación de lo que se llama bienes de capital, capital de trabajo, otorgamiento de tierras, otorgamiento de financiamiento, otorgamiento de una asistencia técnica, financiera, profesional, para favorecer este tipo de emprendimientos. Requiere una planificación no económica en el sentido macro, sino una planificación para el desarrollo organizacional. Y yo te diría que no hay límites. No hay ningún límite para involucrar a la sociedad en esas formas, incluso involucrar en la medida que se quiera, con los límites que se quiera, a los estados municipales, a los estados provinciales, sin prejuicio que también intervenga el Estado Nacional. No hay ningún límite, ninguna actividad económica para que no se pueda desarrollar bajo estas formas de autogestión, sean formas comunitarias, cooperativas, mutuarias, o cualquier forma que incluso se vincule a la participación del sector público en todos sus niveles. Porque me da la sensación de que si no se va por ese lado, va a ser un la ganancia empresaria o la concentración de riqueza va a estar ahí, pero nosotros vamos a estar cada vez peor, ¿no? Como laburantes. Es que eso es el capitalismo, es eso. El capitalismo es la producción de ganancia sobre la base de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Bueno, eso es lo que es Argentina hoy. Si vos querés sacarle una foto a la Argentina, lo que ha crecido es la explotación de la fuerza de trabajo, por eso cae el salario respecto a la ganancia, todos los índices que muestra el INDEC de distribución funcional del ingreso entre salarios y ganancias es favorable a la ganancia. Y la Argentina se está vendiendo al mundo ofreciendo sus bienes comunes, sus recursos naturales. Entonces, la foto de hoy es mayor explotación y saqueo de los bienes comunes. Hay que terminar con ambas dos cuestiones. Por eso hay que buscar formas autogestionarias de cooperación que suponga la reinversión del excedente económico, no como apropiación privada del sector concentrado de la economía, sino para un ciclo virtuoso de desarrollo económico social que ponga por delante la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población, desde la alimentación a las múltiples necesidades sin afectar el metabolismo de la naturaleza, porque esto que se hace en el mundo hoy, sobre todo con la militarización y la guerra, de exacerbar una producción energética que contribuye a la destrucción de la naturaleza, es un suicidio de la sociedad en su conjunto. Y la Argentina está contribuyendo de una manera muy fuerte con el desarrollo del proyecto libertario de Milei. Julio, te cambio un poco de tema, tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo estás? ¿Qué recibís vos? El otro día, entrevistando a un compañero de la CTA Autónoma, me decía que en el 82% de las empresas capitalistas, digamos, ¿no?, de gestión capitalista, no hay delegados. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te llega a vos de cómo está en esta explotación que vos decís, sobreviviendo diariamente? ¿Qué forma de producción hay, micro, se da? Por eso está el toyotismo todavía dentro de las empresas. ¿Qué se está usando ahí, digamos, para entender el mundo interno? Te lo digo simplemente, lo que hay es una fortísima impunidad patronal que restringe toda forma de organización sindical, colectiva, de trabajadores y trabajadoras. Por eso Milei insiste que va a avanzar audazmente en la reforma laboral. Hay que desarmar toda la legislación laboral favorable a los trabajadores, hay que desarmar todo lo que se pueda del derecho laboral. Falleció esta semana Recalde, gran abogado laboralista, peronista, asesor histórico de la CGT, de los gremios tradicionales de la Argentina, un hombre de diálogo con la izquierda, además, un personaje importante en la vida política e institucional de la Argentina. Y bueno, los abogados laboralistas vienen peleando hace medio siglo contra esta ofensiva del capital que quiere desarmar todo. Más allá de lo que logren jurídica, institucionalmente, la realidad cotidiana es que las patronales de todo nivel tratan de impedir que haya delegados, que haya reclamos, y por lo tanto se estimula la desorganización. Y eso es ayudado por la prensa, por la organización ideológica mediática que desprestigia la actividad sindical. Claro, es cierto, también hay una burocracia sindical enriquecida que lo que hace es legitimar esa campaña deslegitimadora de los medios, y por lo tanto no hay buena prensa para los dirigentes sindicales clasistas, genuinos, defensores de las trabajadoras y los trabajadores. Uno puede dar muchos ejemplos de buen sindicalismo, de sindicalismo en defensa de los trabajadores. Quizás el gremio de los aceiteros, un sector estratégico del capitalismo en la Argentina, muestra cómo ahí hay capacidad de organización, de estudio, de negociación. Son una referencia en el debate empresarial de un sector dinámico. Por otra parte, algo parecido tenés con los docentes, pero claro, como la educación no es un sector estratégico en el modelo de acumulación tal como hay, y hay una política de desarme y desprestigio de la escuela pública, entonces ahí cuesta mucho más mostrar éxitos desde la organización sindical de los docentes. Doy estos dos ejemplos para que se vea lo que acontece, lo que ocurre. Por eso el gran desafío que se planteó la CTA en los 90 fue agrupar no solo a sindicatos, sino a trabajadores y trabajadoras. Pensá que la CTA quiere decir central de trabajadoras y trabajadores, o sea, una central no de sindicatos, sino de trabajadoras y trabajadores. Es una asignatura pendiente, sin perjuicio de que está dividida, no solo en las dos que tienen nombre, sino que hay muchas variantes a niveles de las provincias, y por lo tanto yo te diría que uno de los problemas y desafíos que hay para el movimiento popular en la Argentina es una reorganización del movimiento obrero, de la organización de los trabajadores, tanto en sindicatos, en el territorio, en distintos ámbitos, para poder tener una respuesta como colectivo que, además de luchar por sus reivindicaciones democráticas, incorpore reivindicaciones que trascienden lo democrático y se planteen como reivindicaciones de poder, que reinstalen de alguna manera la perspectiva por el cambio de poder en la Argentina, por la revolución, para decirlo en términos muy, muy concretos. Es lo que decíamos antes: si en la Argentina falta un proyecto político que entusiasme para transformar la realidad, bueno, eso es revolución. Y tiene un sujeto concreto que es la mayoría de la población trabajadora, que hoy está fuera de los convenios colectivos, y por eso la forma sindical con que se construyó el sindicalismo por 200 años en la Argentina y en el mundo, hoy parece estar en falta ante los avances de la flexibilización laboral, la precarización del empleo, la baja de los salarios, el crecimiento de la informalización. La OIT dice que el trabajo irregular en el mundo hoy supone 2.000 millones de personas en el planeta que están en situación irregular. Bueno, la irregularidad en la Argentina, más del 50% de la población trabajadora. Pues, las nuevas formas de producción y circulación, lo que tiene que ver con la digitalización, la economía de plataforma, la mayoría de esos trabajadores y trabajadoras no están sindicalizados, y hay una forma de organización patronal que tiende al individualismo, a no pensarse colectivamente, por lo tanto, a no organizarse sindicalmente. Bueno, es todo un desafío que el movimiento obrero tiene que actualizar la lectura del capitalismo de época para encontrar una forma de discutir, de dialogar, de organizar al movimiento de trabajadoras y trabajadores tal como es hoy, con este individualismo fortísimamente instalado, que explica incluso que para que Milei obtuviera el 56% de votos positivos está asociado a que muchos trabajadores y trabajadoras lo votaron. Uh-huh. Entonces, ese debate es un debate serio, profundo, que trasciende los niveles actuales de organización del movimiento sindical territorial popular de la Argentina, y por eso creo que habrá que ir a un proceso de reorganización del movimiento obrero y popular. Bueno, vos citabas, y no te quiero quitar más tiempo, citabas el caso del aceitero. Bueno, ahí lo que siempre le dijo Zamboni, formarse, leer, estudiar más allá de la lucha cotidiana, ¿no? Bueno, son las dos cosas, formarse y luchar. Uh-huh. Creo que no es una más allá que la otra. Creo que son las dos cosas, y bueno, es un desafío no solo para trabajadores y trabajadoras, sino también es un desafío para profesionales, docentes, intelectuales, que tienen que buscar una mayor asociación, aquello que alguna vez se llamó intelectuales orgánicos de la clase obrera. Bueno, potenciar el vínculo de periodistas, profesionales, docentes, intelectuales, con trabajadoras y trabajadores para generar nuevas síntesis que puedan dar cuenta de una crítica situada del capitalismo contemporáneo para darle cauce a un proyecto político alternativo más allá del régimen del capital. Julio Gambina, economista, investigador, docente, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y seguimos en contacto. Un gustazo enorme, hasta cualquier momento, buen año. Buen año, hasta luego.